vamos a un tema, así como recién con los combustibles, ahora con otro tema que estuvo en el candelero esta semana pasada. Lamentablemente pasa con esto como con muchos otros, que aparecen de golpe y desaparecen de golpe. Y quedan muchas preguntas, quedan muchas dudas en la gente, ¿no? Por lo menos en nosotros. Por eso estamos ya comunicados con la licenciada Gabriela Fajardo, que es docente en la Escuela de Nutrición, una mujer con trayectoria en esto, y a la que le damos los buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, licenciada, por supuesto es por el tema de lo que se ha estado conversando, de niños en las escuelas, que comen en las escuelas, la posibilidad o la conveniencia, sí o no, de servirles un segundo plato. A partir de esto surgieron muchas dudas y queríamos conversarlo, cómo ustedes lo ven. Sabemos, obviamente, que ustedes tomaron posición rápidamente con un comunicado que nosotros compartimos con la audiencia, donde hablan del tema de la obesidad y la malnutrición. Pero ¿cuál es la primera reflexión a la que lleva esta discusión que se lanza a la opinión pública? Bueno, muy bien. Desde el Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición, la primera reflexión que nos surge es que si realmente el problema es atender los problemas de malnutrición por exceso, o sea, sobrepeso u obesidad, con simplemente omitir un segundo plato, eso no se va a lograr, y que es necesario desarrollar acciones en las que se promuevan realmente el logro de entornos saludables en las escuelas. Es decir, que va a ir mucho más allá que ofrecer un plato de comida o no. ¿Qué incluye eso? ¿Qué debería incluir? Bueno, cuando hablamos de entornos alimentarios saludables, hacemos referencia a todos los espacios, infraestructuras, circunstancias en las cuales se preparan, se consumen los alimentos en los centros escolares, pero también la calidad de los alimentos que se consumen, así como lo que es la publicidad y los precios de esos alimentos. Pero también es normatizar las cosas que suceden en torno a la alimentación, generar normas que amparen y que promuevan la generación de hábitos saludables, dar herramientas a toda la comunidad educativa, no solo a los niños, para que puedan tomar mejores decisiones al momento de alimentarse. Pero por más que yo tenga las mejores herramientas para tomar decisiones, si no accedo a los alimentos, me voy a ver en problemas. Así que también esto trasciende lo que son las acciones a nivel escolar y realmente implicaría estrategias y políticas a más alto nivel para que realmente toda la población pueda acceder a los alimentos que requiere para alimentarse. Claro. Hablando de un plato de comida para un niño, ¿no? En estos casos, de los niños que comen en la escuela, además. Estamos hablando de cantidad y de calidad. Digo, porque el otro día una maestra nos decía, nosotros tratamos de confirmarlo y no hemos podido, de cuánto pesa una bandejita de comida, cuánto pesa una porción, cuánto debería pesar una porción en un plato de comida para un escolar. Bueno, ahí lo que sucede un poco es que va a depender de qué alimentos se incluyan en esa bandeja. Entonces, hablar de un peso puede ser variable, porque si se incluyen vegetales, el peso puede fluctuar. Desde el programa de alimentación escolar, lo que se habla es que con el almuerzo se intenta cubrir tanto por ciento de lo que requiere ese niño efectivamente, y se habla de cubrir más de un tercio de los requerimientos del niño. Así que un poco va a depender del peso, de la calidad, del tipo de alimentos que se incluya. Claro, claro. ¿Qué debe incluir ese plato? Bueno, al igual que como para el resto de la población, nosotros tenemos ahí una herramienta que es la guía alimentaria, en la cual se nos expresa que una alimentación balanceada para cualquier uruguayo debe incluir, como todos sabemos, desde lácteos, huevos, carnes, vegetales, frutas, cereales, lo que son arroz o fideos, tubérculos, papas, todo eso con agregado de aceite, y también en la alimentación se deben incluir alimentos energéticos en menor proporción de lo que los niños están consumiendo, precisamente azúcar y dulce. Acá, ¿cuál es el problema? Y que el programa de alimentación escolar ya lo evaluó. No es una cuestión de energía, sino que lo que el mismo programa establece en su evaluación es que hay que apuntar más a la calidad de los alimentos y tratar de que en esos alimentos que reciben en el programa, el niño acceda a aquellos que capaz que en su hogar no se le ofrecen. De la evaluación del programa de alimentación escolar se destaca que los niños tienen un muy bajo consumo de frutas y verduras, el aporte de calcio tampoco cubre sus necesidades, hay un excesivo consumo de productos ultraprocesados, que son aquellos que son ricos en azúcar, grasa, sodio. Entonces, bueno, por eso no es una cuestión solo, como usted menciona, de cantidad, sino que también hay que observar cuál es la calidad de esos alimentos que están recibiendo. Exactamente. Es tremendo cuando uno lee, uno tiene la idea de que es así, pero cuando uno lee en el comunicado de ustedes que comer saludablemente cuesta 5 veces más que una comida rica en grasa, calorías y azúcar, es duro, ¿eh? Es duro, pero es verdad. Es verdad. No sé eso de 5, pero es verdad. Sí, sí, esos son datos suministrados por FAO, y bueno, a nivel de país nosotros tenemos que la canasta básica de alimentos para lo que es un uruguayo promedio ronda los 8,000 pesos por mes, por persona. Pensemos eso en un hogar, cuánto dinero solo se requiere para alimentación, y por eso es que nosotros mencionamos y destacamos que si esto no se acompaña de políticas que permitan que la población efectivamente pueda acceder a esos alimentos, siempre vamos a estar como corriendo de atrás. En esta semana escuchábamos a la directora general de ANEP, Graciela Faveiro, que cuando le preguntaron sobre el tema dijo que las empresas tercerizadas que preparan estos platos para los niños tienen equipos de nutricionistas que dan la bandeja con un equilibrio nutricional, y que dijo que si no se permitía la repetición probablemente fuera porque no es aconsejado desde el punto de vista nutricional. Digo, pensando en padres, madres, abuelos y abuelas que de repente están encargados de los niños en sus casas, también, ¿es una recomendación general no servir un segundo plato? Bueno, eso va a depender un poco de las circunstancias, y de la realidad en la cual se encuentre ese niño, porque también un poco los datos que se están manejando de lo que ha sido esa evaluación del programa de alimentación escolar datan del año 2018-2019, es decir, que todo lo que sucedió con la pandemia y los incrementos de la pobreza que todos conocemos no están reflejados. Claro. Por supuesto que en casos de niños con malnutrición por exceso, habrá que ver efectivamente cuánto ese niño consumió, pero tampoco pensarlo en esto que decíamos, solo en la cantidad de la comida, porque quizá en ese segundo plato esté recibiendo una calidad de alimentos que en su hogar no puede recibir. Exactamente. Pero también en la actividad de ese niño. Pensemos en si es un niño sedentario o no, en qué otros problemas puede tener de salud o no. Digo, es algo que tiene que, además de lo que son esas estrategias de prevención que desde el programa, y nos consta que hay un equipo de colegas que trabaja muy arduamente en el tema, quizá no son las suficientes para abordar todo lo que es la problemática de la alimentación en las escuelas, eso puede ser, nos consta del trabajo que realizan, además de esa prevención, luego hay que abordar estas estrategias no solo desde lo educativo, sino que también desde el ámbito de la salud, tender redes, esa escuela trabajando con las policlínicas, los centros de salud. Digo, no puede ser un trabajo de solo una institución y solo una visión de qué pasa en un tiempo de comida. Licenciada, buen día. Buen día. En este caso debería haber un seguimiento personal de cada alumno. Exacto, en el sentido de que quizá no pueda ser por las directoras o por las maestras, porque también reconocemos que para tomar ciertas decisiones, para decidir qué no y qué sí, se tienen que tener conocimientos. Y realmente los profesionales de la educación, desde su saber, hacen lo mejor que pueden desarrollar. Pero en estas oportunidades, por eso decíamos, destacar el rol que las colegas licenciadas en nutrición juegan en el programa de alimentación escolar, pero también con la atención en salud que ese niño recibe y que va a requerir información también desde si requiere un tratamiento especial, que eso tenga que llegar a la escuela, y por supuesto que tanto sean casos de malnutrición por exceso o por déficit, van a requerir un seguimiento, porque eso va a impactar no solo en la salud en el corto plazo del niño, sino a futuro por todo lo que es el riesgo de enfermedades no transmisibles que implica. Claro. Con el tema obesidad sobre la mesa, uno muchas veces ve en la calle, en el ómnibus, mucha gente obesa en Uruguay, ¿no? Sí, y que no pareciera que fuera gente con un poder adquisitivo alto, más bien al revés. ¿Esto de qué habla? Eso habla de que la obesidad y el sobrepeso no son exclusividad de niveles adquisitivos elevados. En la pobreza también existe el sobrepeso y la obesidad, porque el sobrepeso y la obesidad se asocia también con lo que es una inadecuada selección de alimentos, que quizá en estas circunstancias no se deba solo al poder decidir, sino a lo que se puede acceder, porque quizá alimentos que son más energéticos tienen menor costo que lo que es la fruta o la verdura. Claro. Como usted mencionaba, en la población adulta más del 64% de nuestra población padece sobrepeso y obesidad. En los niños en edad escolar, 35% presenta problemas de exceso de peso y un 15% sobrepeso y obesidad. Pero una vez más, no es solo una cuestión de lo que se ingiere, es una cuestión de también actividad física y es una cuestión de ese ambiente obesogénico en el cual estamos, que nos incentiva a comer estos productos ultraprocesados, que la publicidad nos bombardea, que los precios también nos facilitan el acceso a esos alimentos y bueno, tiene muchas puntas por donde ser abordado el problema. Claro, ambiente obesogénico, ¿quiere decir eso entonces? Exactamente. Claro. Es ese ambiente que como consecuencia de este proceso histórico que hemos tenido de urbanización, globalización, hace que estos alimentos que son elevados en su contenido de grasas, azúcares y sal sean más accesibles, lo que usted mencionaba hoy de que una alimentación balanceada es más costosa. Es también un ambiente en el cual la actividad física de los individuos tiende a ser menor. Es un ambiente en el que la propaganda y la publicidad estimula desde edades tempranas al consumo de estos productos y bueno, se conjugan una serie de factores que hacen que cada vez los problemas de malnutrición por exceso, que comprenden el sobrepeso y la obesidad, sean más prevalentes en nuestra población. Vamos a escuchar a algunos oyentes que están comunicándose. Peló que habla. Con el tema de la escuela, del problema de las bandejas. No sé, porque si estamos en vez, parece que ha retrocedido la alimentación. Antes en la escuela yo iba de mañana, tomamos la leche de mañana temprano. Y después cuando iba en el mediodía comíamos y a discreción se comía. Bien comido iba. Y repetíamos. ¿Y ahora qué pasa? Los negocios eso de la tercera sesión de la... ¿Cómo no se va a poder...? Eso es todo... No pedirle a estos locos, pero a todos los jubilados que hicieran huertos, hacer todas esas cosas y comprarle la alimentación. Para hacer buena alimentación en las escuelas. Pero no, pero seguro las bandejitas. ¿Quién sabe el hijo de qué diputado, el hijo de qué que aportó de ahí? Como siempre los políticos metidos en todo. Bueno, así estamos. Dejamos la alfombrita roja para estos bandidos. De esto no pedían nada. Bueno, este era Beloki, que estaba comunicándose, y también Cecilia ahora. Buen día, escuchando atentamente. En las escuelas rurales que he colaborado, por suerte siempre había un segundo plato. No solo, digamos, por las habilidades del auxiliar, pero sino también por mucho apoyo de los padres, que llevaban también meriendas saludables y que llevaban a veces verduras y colaboraciones para la comida principal. Pero creo que lo importantísimo también es tener en cuenta que la gente joven ha perdido mucho la idea de cómo nutrirse y de cómo cocinar. Se han perdido muchas habilidades. Entonces pienso que es fundamental desde la escuela y también reforzándolo a nivel liceal enseñar cocina, cómo se debe cocinar y el aprovechamiento de todo lo que podemos comprar. Eso es fundamental para tener una alimentación sana. Bueno, un saludo, gracias. Bueno, por allí vienen estos oyentes. Bien, bueno, muy bien, interesantes aportes. Con respecto al primero de los aportes, bueno, mencionar que En el programa de alimentación escolar coexisten las modalidades de tercerización, pero también lo que, como mencionaba la oyente luego, la modalidad tradicional en la cual se preparan los alimentos en la escuela. Y bueno, y con respecto a lo que mencionaba, totalmente de acuerdo en que esto que hoy hacía referencia a la educación alimentaria nutricional es despojándonos de esa visión que quizá uno pueda tener de lo curricular y de lo teórico, apunta más a lo que mencionaba la oyente de realmente brindar habilidades y herramientas en lo que es preparar los alimentos, pero también en lo que puede ser obtener esos alimentos. Y ahí estamos hablando no solo, como ella mencionaba, de retomar lo que son esas tradiciones culinarias que coincido en que se han ido perdiendo un poco, pero también en aquello de las huertas, y no solo pensar que una huerta se puede desarrollar en un terreno, pueden ser quizá en recipientes especialmente acondicionados, en formar en habilidades para la vida y para hábitos alimentarios más saludables, en habilidades para disminuir lo que son las pérdidas y desperdicios de alimentos que también impactan en lo que es la alimentación de los uruguayos. Claro, clarísimo. Licenciada, hace un tiempo en los centros de enseñanza pública se determinó el cierre de lo que es lo que eran las cantinas, lo que eran los lugares de venta de para los recreos. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, ahí en todo lo que es la comercialización de alimentos, en esto que hoy mencionábamos de que los entornos alimentarios requieren de normas, contamos con lo que es la ley 19.140 que regula lo que es la publicidad de alimentos en las cantinas. Nosotros lo que creemos que a medida que nuevamente las cantinas comiencen a funcionar en las instituciones educativas, que como también mencionaba la oyente, trascender lo que es a nivel escolar y no olvidarnos de lo que es a nivel de secundaria y UTU, porque ahí parece que hubiera un corte importante y es importante que a nivel de secundaria, a nivel de educación secundaria se sigan tomando acciones. Creemos que hay que impulsar esta ley y hasta en algunos casos como sería necesaria una revisión, porque en ella se hace referencia a prohibir lo que es la publicidad, pero sin embargo la comercialización de los productos no queda prohibida. Claro. Realmente, ¿qué está pasando? ¿Las instituciones están cumpliendo o no están cumpliendo con lo que allí se establece? Se ha focalizado mucho en lo que son los alimentos, pero esa ley tiene cosas muy importantes como que también las instituciones y a nivel de los programas educativos se tiene que fomentar lo que es la alimentación y a nivel hasta de la población en general, porque otra vez la idea de que el niño está cierta cantidad de horas en las escuelas, pero luego si va a un hogar en donde el acceso a los alimentos, los hábitos alimentarios no son los adecuados, no vamos a estar trabajando en forma conjunta para lograr mejorar su salud o su estado nutricional. Sí, es un gran lío porque además a los chiquilines sobre todo, ¿no? Incentivarlos a la buena alimentación y que después en la casa no se pueda cumplir con eso porque no hay con qué. Es durísimo. Exacto. Yo pensaba, hay que comer pescado, por ejemplo. Una cosa es que se coma unos lomos de pescado a la plancha con verduras. Sí. Y otra, y seguro, y otra, arroz con atún, de ese, todo de ese chito que se compra en lata, ¿no? Ahí ya hay una diferencia brutal. Claro, es que por eso últimamente se está como trascendiendo esa visión solo de tanta cantidad de cierto alimento para realmente incorporar esto de el sistema alimentario, de todo lo que incide previamente en que ese plato llegue o no a tu mesa. Y que realmente si no tomamos acciones en todos los aspectos que inciden en que ese plato llegue o no, siempre vamos a estar en falta o carentes, porque como usted mencionaba, yo puedo saber perfectamente que tengo que consumir tanto de pescado, tantas veces por semana, tanto de frutas, pero si luego voy al centro comercial donde lo compre y no tengo dinero, o peor, ni siquiera está disponible, porque también nos tenemos que, no nos podemos olvidar que la situación en el país es muy diferente en cuanto a la disponibilidad de alimentos, estamos haciendo como diálogos de sordo, ¿no? Dando directrices, sí, pero no acompañando de otras cuestiones políticas que tienen que también estar presentes. Exactamente. ¿Qué diferencias hay en el país? ¿Cuáles son las más notorias en cuanto al acceso? Y bueno, como todos conocemos, el tema de lo que es la disponibilidad de pescado en ciertas zonas, la disponibilidad de ciertas frutas y verduras también, que un poco incide también lo que son los hábitos de la población, porque los comerciantes, digo, no van a traer un producto que luego no comercializan. Un poco lo que sucede como excusa en algunas cantinas escolares de que no traen la fruta porque los niños no las consumen. Pero bueno, si también para esos comerciantes hubiesen como incentivos otras cuestiones que, bueno, pudieran favorecer que se llevaran los productos, sería también una cosa importante. Claro. Hay un oyente acá, Luis, que dice, respecto a la alimentación, quería aportar que en la cárcel nueva de Punta de Rieles, la que es del proyecto público-privado, existe también la modalidad de bandejas, y es claro que los privados de libertad están sufriendo esto y prefieren la comida de las otras cárceles, que es sabido que es lamentable, para que veamos los sistemas alimentarios que tenemos, dice Luis. Exacto, y creo que ahí el oyente introduce algo muy importante, y es que el derecho a la alimentación no es solo tener una cantidad de alimento que te satisfaga el hambre, sino también acceder a esos alimentos que quizá te hacen sentir un poco mejor. Y bueno, todos conocemos que a veces nuestros hábitos no se condicen con lo que puedan ser los productos que se introducen en una bandeja. Es decir, es importante introducir la visión de derechos, y de que no es solo una cuestión de cantidad, sino también de contemplar los hábitos y la cultura alimentaria de esa población. Claro. Con respecto a, bueno, a cárceles, hay toda una gran problemática allí, que desde el Observatorio del Derecho a la Alimentación nosotros hemos venido trabajando, y bueno, también esto de las visiones integrales. Está claro. Bueno, tenemos que ir terminando. Uno se entusiasma con esto y seguiría hablando toda la mañana. El otro día fui a comprar, siempre compro el pan en la panadería, ¿no? Pero fui a comprar a un supermercado y no pude comprar ninguno. Todos tenían un cuadrito que decía exceso de sodio, exceso de grasa, exceso de azúcar. No había ninguno. No pude comprar, en serio. Bien. Y yo digo, en las panaderías uno está seguro de que no es así, ¿no? ¿O no? Bueno, el tema del etiquetado es que es para productos envasados. Claro, nosotros en la panadería vamos a tener productos que sin duda tienen un elevado exceso de grasa o de azúcar o de sal, y no van a tener el octógono. Pero bueno, de a poco vamos avanzando. Es sin duda una gran herramienta, como usted reconoce, el tema de tomar una decisión consciente. Lo compro o no lo compro, pero sé lo que estoy comprando. Sí. Y cuánto lo voy a consumir, si es que lo voy a consumir. Es empoderar a los consumidores para que realmente conozcan los alimentos que están consumiendo. Está clarísimo. Muy bien, licenciada Gabriela Fajardo, le agradecemos mucho por este tiempo, ¿eh? No, la agradecida soy yo, y bueno, desde el Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición siempre vamos a estar dispuestos a generar espacios de diálogo, de discusión. Siempre estamos a la orden para propiciar mejoras en lo que es el derecho a la alimentación de nuestra población. Muchas gracias. A ustedes. Y quedamos a las órdenes, por supuesto, cualquier difusión que ustedes tengan que hacer. Muchas gracias igualmente. Hasta luego. Chao. Son